Me parece que solamente querés. Me parece que querés simplemente estar a upa. Me parece que solamente querés. Me parece que querés simplemente estar a upa. Y un suave balanceo, paso corto, ritmo lento. Y un suave balanceo, pecho, brazo, cuerpo, peso. Y un suave balanceo, me parece que querés estar a upa. Corto ritmo lento y un suave balanceo, pecho, brazo, cuerpo, peso. Y un suave balanceo, me parece que querés estar a un me par. Parece que me parece que querés. Me parece que querés. Me parece que.